En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. El invitado musical. El invitado musical. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. We'll be right back. 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Los clásicos de siempre. 33 revoluciones. 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. Musical. El invitado musical. Oh, invitado musical. El invitado. Clásicos de siempre. Tres revoluciones. We'll be right back. invitado. Thank you.

33 Revoluciones, el invitado musical. Revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. If you can live in your sights, watch out. Live right. Thank you. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Yeah. invitado musical. El invitado musical. Clásicos de siempre. Tres revoluciones. You're not. En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Clásicos de siempre. 33 revoluciones. We'll be right back. to be passive. You cannot go on. En 33 revoluciones, el invitado mexicano. El invitado mexicano. Don't shoot. Shoot. She's so dangerous. Thank you.